la atmósfera musical se transforma. Llenando tus sentidos con el poder del rock en español, haciendo que tu energía fluya al máximo y sea parte de El Ritual. Les saluda a Carlos Castañeda, el chamán con toda la buena vibra, y mi compañero de este programa en los poderes técnicos, Álvaro Robles. Arrancamos ya con una hora de pura energía rockera. Te recuerdo que estamos en Facebook, nos puedes encontrar como El Ritual. Ahí te puedes poner en contacto con nosotros para cualquier cosa que se te ocurra, en especial si tienes algún material que quieras compartir, aquí es bienvenido. Pero ya sabes, tiene que ser totalmente en español y con gusto programaremos tu propuesta. Vamos a empezar con un país de Centroamérica y su banda que viene a tocarnos aquí al Ritual. Es Hazme Reír. Ellos son exactamente de Lima, Perú. De su disco Ritmo Barato, su más reciente material, la canción Manipulación, aquí en el Ritual. ¡Al ataque! Las deidades crearon al rock en sueños y visiones. Hoy se manifiestan en El Ritual. Escuchamos Manipulación de la banda Hazme Reír. Esta banda anteriormente llevaba el nombre de Puss, pero en 1996 cambia de nombre, fusionando géneros como el hardcore, el ska, el punk y el reggae. Básicamente, ellos tienen en su haber alrededor de 9 discos que llevan por nombre Somos Unos Estúpidos, Es Suficiente, Las Cosas No Se Quedan Así, Tienen Que Ser Más Locas, entre otros. Y entre otra banda que viene acá al ritual, también de Perú, son Arsix. Esta banda manifiesta un heavy tradicional y lo van a disfrutar aquí con su disco Fuego del Alma del pasado 2001, la canción Sol de Metal. ¡Al ataque! La energía y nuestro espíritu se conjugan y conectan durante una hora en El Ritual. Stop. Escuchamos a la banda Arctic con su Sol de Metal, esta banda peruana exactamente de Trujillo. Ellos son pioneros del buen heavy metal por allá en ese país. Ellos se formaron el pasado 1992 y ganaron un concurso en sus inicios, el concurso titulado Miraflores Rock. Ellos quedaron en el cuarto lugar, así es que ya se darán cuenta de la magnitud que tiene de poder esta banda Arctic. Ahora viene con su propuesta del estado de Sonora, México, con la canción Prepotente y Destructor, la banda Agónica. Disfrútenlo. Al ataque. We'll be right back. sientes que la oscuridad te invade y tus sentidos se alteran al máximo, es porque estás dentro de el ritual. No intentes escapar de él. El poder del trash nos trajo Agónica con su tema titulado Prepotente y Destructor, extraído de su demo. Ellos fusionan la consigna en contra del sistema, de esas injusticias que ofrece el gobierno, y los fusiona pues con el buen estilo trash poderoso que es este estilo. Ellos cambiaron su residencia de Empalme, Sonora, a la ciudad capital, Hermosillo, a partir del 2002. Ellos son de la escena subterránea, pero pues que ya tiene bastantes años ya alrededor del país, México. Bien por ellos, hay que apoyarlos. Ahora cambiemos un poco el estilo. Ahora una fusión que hacen esta banda Erdruida es el punk metal. La canción que vamos a escuchar aquí es Viaje, de su disco El Viaje de Dagda, aquí en El Ritual. Puro folk, al ataque. Si no vuelves nunca más, la lluvia de poderes eléctricos invade tu mente, cargándola con lo más potente y devastador del rock que emerge desde el ritual. Escuchamos a la banda Erdruida con el tema Viaje, y vaya que nos hizo viajar con su buen estilo hard folk. Pueden localizar sus datos en la página de Facebook, pues facebook.com/Erdruida. Ellos son originarios de Guadalajara, España. Nacen en 2007 y durante 3 años han estado reinventando la manera que siempre han estado mezclando distintos tipos de folk, tanto jotas, gigas, reels, etcétera, con el buen rock y el metal. A partir del 2010 sacan su primer trabajo en estudio, del cual escuchamos este tema. Ahora pongámonos totalmente rudos con el grindcore que nos viene a tocar aquí al ritual la banda Crematorio con su tema El Tomatiempos, de su disco El Rostro de la Opresión. Al ataque. Busco con las formas de aumentar el tomatiempo propone. We'll be right back. escuchamos de El Rostro de la Opresión, el tema El Tomatiempos, un tema bastante poderoso de la banda Crematorio. Crematorio fue fundada por Diego Godoy a finales de 1990. Debutó en Tigre en agosto de 1991. Desde el principio, la banda mostró un grindcore, hardcore con connotaciones sociales. Tienen dos discos en su haber, tres demos y la participación en cuatro compilados de distintos sellos. Ellos se han presentado en distintos países como Argentina, Uruguay y Brasil. Bien por ellos y que sigan adelante. Las deidades crearon al rock en sueños y visiones. Hoy se manifiestan en El Ritual.